Informe que lanzaron desde FUNAM, ¿no? ¿Querés contarnos Sí, un poco? nosotros en el 2023 iniciamos una denuncia penal en la fiscalía que por turno correspondía, porque advertíamos que había un montón de máquinas subidas al cauce del río Iquitipe en la zona de Río Ceballos, cavando en el propio cauce e insertando una serie de infraestructura con carteles que indicaban que era la obra, es decir, las máquinas estaban debajo de los carteles que indicaban que era la obra de cloaca regional que aglutinaría todos los efluentes cloacales de las localidades de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y La Calera. Y esto terminaría en este gran cacaducto, como le llamamos nosotros, en una planta de tratamiento que se instalaría o se está instalando en la localidad de Saldán, de La Calera. Y lo que nosotros decíamos en aquel momento es que si la obra está pasando por donde estaban las máquinas y donde estaban colocando la infraestructura, era claro que el río con el tiempo iba a hacer su trabajo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahora en estos días, ¿no? Hemos podido advertir que el río en las curvas ahora ha dado por debajo donde se encuentran los gaviones y va generando como un efecto de aire por debajo que si por allí pasara efluentes cloacales, claramente esa cañería se partiría, se cortaría y dejaría que esos efluentes vayan al cauce del río, porque insistimos, la obra se hizo encima del cauce, ¿no? Una cosa realmente absurda que es inconcebible que eso haya ocurrido, y bueno, eso es lo que hemos publicado en este último tiempo, ¿no? ¿Y eso está actualmente en riesgo de colapsar? ¿O cuál es la situación actual en base a eso? Lo que nos preocupa es que estamos en época... ¿Hola? ¿Me escucha ahí? Sí, perfecto. Lo que nos preocupa es que estamos en épocas de estiaje, y esto significa que el cauce del río es mucho menor. En invierno nuestros ríos serranos tienen mucha menos caudal de agua, ¿no? El tema es que se está viniendo el verano y que... si este caudal, nivel de caudal de agua bajo, que es propio del invierno, está produciendo eso, es dable imaginar que cuando el caudal sea mayor y más potente, ese efecto sea aún mayor, ¿no? Entonces, lo que le hemos pedido al señor fiscal es que intente tomar los recaudos necesarios para que eso se resguarde en debida forma. Y pero fundamentalmente lo que asumimos es que esa obra no puede estar por ahí, es ridículo y absurdo que una cloaca donde van a pasar efluentes cloacales esté sobre el río, sobre un cauce de agua, ¿no? Es el maltratamiento de un ambiente acuático en este sentido, y es realmente dramático. Pero además hay que recordar que en materia medioambiental todo es precautorio, ¿no? Es decir, hay que prever esas cosas con anticipación y con anterioridad, ¿no? No debe ocurrir esto. Y aun cuando no tengan, quienes estamos actuando en este caso como denunciantes, las precisiones técnicas que por otro lado han sido muy difíciles de conseguir, ¿no? Muy, muy difíciles de conseguir. Juan, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Preguntarte ahora, en función de esta instancia que han, que han presentado ustedes, ¿cuáles son los pasos que siguen? Bueno, la fiscalía se mostró preocupada porque, bueno, como te decía, hay que actuar. El sistema de orden público ambiental le indica al funcionario público que tiene que actuar en forma urgente y precautoria, ¿no? Claro. Entonces, un poco esperamos. Hay que recordar que quien tiene la potestad de la actividad, en este caso judicial, es el fiscal, ¿no? Nosotros simplemente ponemos a consideración de esa autoridad lo que está ocurriendo, y él y el fiscal es el que tiene que ordenar las medidas que crea necesaria o intimar a las partes o a las personas que crea necesario intimar. Uh-huh. Esto es porque el Ministerio Público asume el rol que le indica la Constitución, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es poner en conocimiento de esta autoridad, ¿no? Juan, yo me acuerdo que, bueno, el gobierno había anunciado esta segunda etapa de la obra de cloacas, que conectaba prácticamente todo el cordón de Sierras Chicas, y que generó en su momento también un poco de preocupación de saber cómo se iba a estar realizando. Bueno, esta es una de las consecuencias. ¿Y qué manera o de qué manera se puede revertir esto? Porque la obra ya está hecha. ya hay conexiones hechas, ya está mal hecho. ¿Cómo se puede revertir? ¿Qué medidas se puede tomar para que, bueno, esto no sea un problema mayor el día de mañana? Y eso no lo puedo contestar yo, Cari, porque yo soy abogado, no soy técnico, desconozco qué medidas concretas. Asumo que todo esto, a ver, nosotros hace mucho que sostenemos que en materia medioambiental lo que está mal hecho tiene que volver hacia atrás. ¿Te escuchas, claro. Perdón? Sí, ¿escuchas? sí. Que en materia medioambiental, ¿por qué? Porque el riesgo de ese ambiente acuático está en ciernes todo el tiempo. Claro. Entonces no es deseable, y sobre todo porque, como decía Raúl, imaginemos en verano la gente de vacaciones y esto sucediendo, ¿no? Entonces eso no debería seguir adelante. Claro. Esto se hizo, Cari, porque se abarataron costos, porque había que romper el asfalto en otros lados, pues las obras de cloacas van por el asfalto, eso es inaudito que se haya hecho de esta forma, ¿no? Entonces habrá que hacer la inversión que haga falta para quitar esa infraestructura del cauce del río y ponerla donde va. Si es cuestión de dinero, uno tiene que decir que se prefiere que se invierta de nuevo en eso para que el cauce del río vuelva a su estado natural, ¿no? Uh-huh, y que eso se pudiera. Sin duda. Y aparte de esta relación que ustedes también hacen en el comunicado de las inundaciones en Sierras Chicas, imagínate encima una situación parecida o como la del 2015 y un caño cloacal madre que atraviesa el río más la contaminación que eso podría implicar. O sea, son muchos los factores que atraviesan este tipo de obras. Así es. Eso cualquier ciudadano común como nosotros advierte, parece que no fue previsto por ni el gobierno ni las empresas que trabajaron allí, ¿no? Uh-huh. Incluso estábamos recorriendo, hoy recorrimos la obra y es realmente bastante curioso, pero todas las empresas han dejado las especies de tapas con sus propios nombres. Realmente llega a un nivel de no sé si a llamarle impunidad o ya extremo de irresponsabilidad, ¿no? Que dejan tapas con los propios nombres de las empresas que las colocan, ¿no? Entonces, es que hay un maltrato y una desatención tan desorientados que no llegan a elucubrar lo dramático de lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Y las consecuencias que van a tener. Uh-huh, sin duda. Juan, te agradecemos como siempre este rato con Radio Nexo y acercarnos a esta información tan valiosa para toda la comunidad de Sierras Chicas. Gracias, les mando un abrazo, muy amable. Te mandamos un abrazo. Juan Esmid, abogado ambiental.